Estos son los 5 más escuchados del Top Integración. Puesto número 5, Alex Zurdo junto a Samuel Hernández, Yo Creo. Yo creo, pues te siento aquí en mi ser, hoy te adoro con mi vida. En el número 4, Melissa Janet Romero, Solo Dije Que Sí. Y solo tuve que decirte que sí, para vivir siempre a tu lado y ser feliz. Posición número 3, Anet Moreno con su tema Mi Carro Viejo. Tengo un carro viejo que no quiere prender. Puesto número 2, Evan Kraft y Seth Condray nos canta Solo en Ti. No fallarás, en ti confío mi esperanza. Este es el número 1 y por segunda semana consecutiva, Christine de Clairo en el trono está. Soberano Dios en el trono está infinito. ¿Quieres que tu canción favorita ascienda y ocupe el primer puesto? Entonces, apóyala a través de la línea telefónica 756-56-844 y búscanos en el Face con Top Integración, la cima de los éxitos.